spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, al programa aquí de Economía Política de la Radio Sindical, la voz de los trabajadores. Creo que ya estamos, si mal no recuerdo, en el capítulo número 169, el cual no sería posible haber alcanzado este número, si no es por DJ Clotario, con quien siempre abrimos nuestros saludos y abrazos aquí en este programa, el hombre de las perillas, el hombre ahí detrás del vidrio, aquí de una sala que lleva también el nombre de Don Clota, de Don Clotario Blest. En el día de hoy estamos promocionándolo a través de las redes sociales. Vamos a hablar de la guerra en Siria. La guerra en Siria a principios de marzo cumplió su quinto año de conmemoración. En base a eso es que estábamos hace rato tratando de buscar el espacio para tener un programa especial. No habíamos hecho nunca un programa centrado en la guerra en Siria. No estoy muy seguro, pero creo que fue por septiembre del año pasado. Tuvimos un programa, pero más bien para hablar sobre Kurdistán. En ese momento vino como la agrupación de amistad chileno-mapuche con el Kurdistán. Vino también Renato Vélez, analista que era de la Juventud por Palestina, y justamente Renato, que estuvo en ese programa, más otros dos compañeros, va a ser nuestro invitado en el día de hoy, en su rol como analista y el compañero, para hablar de, como les decía, de este quinto conmemoración de la guerra en Siria, que involucra, bueno, por supuesto, hartas efemérides del último tiempo. De partida está el tema del costo humano, evidentemente, y todas sus ramificaciones que uno tiende a asociar con la zona, desde el bombazo al día de ayer en Pakistán, desde el otro bombazo ya hace dos semanas allá en Bruselas, otro bombazo en Irak también no hace mucho tiempo, a partir de lo de Bruselas este domingo. Lo de Bruselas fue esta semana, en realidad, la semana que pasó nomás. Se armó como una manifestación fascista. Las noticias en los últimos días han sido más que todo el avance de las fuerzas leales o las fuerzas del gobierno al Assad, que lograron, digamos, expulsar de Palmira, una ciudad protegida ahí por la UNESCO, a los integrantes del Daesh, o el autodenominado Estado Islámico. Todo esto también dentro de otro contexto en el cual Rusia hace no más de dos semanas dijo que, abro comillas, en palabras de Putin, dijo: creo que la misión establecida por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas Rusas ha sido cumplida. Por todo esto es que hablar el día de hoy sobre el tema de la guerra nos parece bastante, digamos, acorde. No extraña, o sea, no está muy, digamos, menos alejado de los temas que discutimos aquí en Econocha, pero aparte está bastante coyuntural. Y le digo que obviamente está ligado con los temas que hablamos aquí, si este es un programa de economía política, que en el fondo mezcla, digamos, conversaciones en torno a la producción, al consumo, a la distribución, todo lo que son los temas económicos, pero también cómo influye el poder en ello, ¿ya? Y las guerras no son manifestaciones de búsqueda de riqueza, pero también como de consolidaciones de poder, de ver este planeta como un gran ajedrez, un gran tablero de ajedrez, donde se van moviendo las piezas, lo cual se ha denominado, y así lo entendemos y lo conocemos, como la geopolítica. Así que, en el fondo, hacer un programa de guerra es algo que no habíamos hecho nunca, pero que nos sentíamos quizá un poco al debe al respecto. Solamente para comentarle un poco de actualidad, mientras esperamos a nuestro invitado el día de hoy, el señor Renato Vélez, les cuento que, al día de hoy, a estos 5 años de comenzar la guerra, podríamos decir que de los antes del inicio de la guerra, si en Siria habitaban 24,5 millones aproximadamente, hoy en día en Siria permanecen aproximadamente 18. Eso quiere decir que más de 6 millones han debido salir. No, en realidad son muchos más. A ver, claro, porque si todavía hay 17, 24... Ah, no, sí, está bien. 6 millones de personas que han tenido que moverse, sin mencionar, aparte, todos los desplazados internos, que no es poca cosa. En realidad, también llegamos, me acuerdo, en un momento a hablar del tema de la migración, porque la realidad de los refugiados en esta época, con ustedes saben, insisto, el contexto da para mucho, porque aparte están este trato que hizo la Unión Europea con Turquía, de manera de no dejar pasar a todos los inmigrantes para que no se genere este atochamiento, pero que a la vez se ve como si hubieran puesto una gran barrera en el papel, digamos, aparte de las barreras y de las vallas de las cuales estuvimos comentando en programas anteriores, esta Europa que buscaba no tener fronteras y hoy en día tiene más vallas que nunca. También da otro contexto, especialmente cuando se asume por parte de cifras oficiales que es desde la Segunda Guerra Mundial no se vivía una crisis de refugiados tan grande, tan alta en términos de movilidad de personas. Como les decía anteriormente, aproximadamente son como 5 millones las personas que han tenido que salir de Siria, pero son aproximadamente otros 7 u 8 los que han tenido que desplazarse internamente. En total, se hablaría de 11 millones de personas las que han debido moverse, digamos, de sus hogares, con una porción, como les decía, yendo hacia afuera del país y otra porción, digamos, moviéndose internamente. Eso hace que la mitad de la población, esté considerada como desplazada de sus hogares. Ya sea moviéndose dentro del país de Siria, como le decía, o yendo hacia afuera. Otros temas que también son bastante atingentes a nuestro programa es que las pérdidas por el conflicto hasta estas alturas, después de 5 años, supera los 200 millones de dólares, lo que se traduce en que 4 de cada 5 sirios en estos momentos viva en la pobreza y 1 de cada 3 en la pobreza extrema. Los componentes geopolíticos son los detalles que nos gustaría conversar más a fondo con Renato, especialmente porque cuesta entender de repente quién está apoyando a quién, cómo fue que llegó a Estados Unidos a involucrarse en esto, cómo pasó de ser un enfrentamiento, digamos, cuajado al interior de Siria, al menos en la práctica, no sabemos las fuerzas que habían detrás para derrocar al gobierno de al-Assad, y nos referimos a Occidente, especialmente si consideramos que la ideología es una ideología Baas, que es la misma que está detrás de Irak, y son como ideologías más bien socialistas, arábicas, nacionalistas, de la zona, lo cual es bastante distinto a la realidad que vive en otros países, por ejemplo, digamos, arábicos, como por ejemplo, no sé, Arabia Saudita, por mencionarles algunos de los usuales enemigos de los sirios. Y también Turquía, en realidad, o Qatar, es bastante engorroso hacerse como la idea, digamos, de cómo están distribuidas las fuerzas y todas esas cosas queremos ir conversando en el avance de este capítulo especial sobre 5 años de la guerra en Siria. Pero como para dar simplemente más antecedentes, le estaba hablando anteriormente de los niveles de pobreza, de los niveles de desplazamiento de la gente en Siria, pero también quería mencionarles también cómo la alimentación se ha vuelto, digamos, un problema, digamos, para los habitantes que todavía quedan, la mitad de la población que todavía queda en Siria, obviamente debido a la producción limitada que hay de alimentos, todo se vuelve difícil y caro de conseguir, muchos artículos esenciales. El pan, por ejemplo, es un alimento básico en el mundo árabe, y antes de la guerra el gobierno de Siria lo subsidiaba junto a otros alimentos esenciales como parte de un sistema de bienestar social. Pero después de perder el control de amplias zonas de producción de trigo, los subsidios se han ido acabando y el precio del pan se ha ido disparando. Bueno, hay una medida que ha tomado la SADA hasta el momento, es importar trigo desde Ucrania y Rusia, tratando de alguna manera de estabilizar los precios que se están levantando. Otro tema, por ejemplo, son los servicios de salud. ¿Cómo operan los servicios de salud en tiempos de guerra? Entre marzo del 2011 y a finales del año 2015, la Organización Médicos por los Derechos Humanos documentó 336 ataques a por lo menos 240 centros médicos. Y considerando que estos ataques han ocasionado la muerte de 697 miembros del plantel médico. Por lo tanto, el número de profesionales de la salud disponibles se ha reducido en casi el 55% del total que había antes de la guerra. Y respecto a la educación, bueno, uno tiende a reducir esto a pensar en niños, ¿no? De hecho, han sido miles los que han muerto desde el año 2011. Y obviamente entre las familias que huyen de Siria y la movilidad interna, el número de escolares ha disminuido en el país. Hay un millón menos de los que había menos en el año 2010. Y de los que quedan en el país, los que quedan en Siria, más del 40% ya no va a la escuela. Una de cada cuatro escuelas ha sido dañada o destruida, convertida en refugio o utilizada por los militares. Y bueno, evidentemente, y aunque pudieran funcionar muchas de estas escuelas, tenemos que considerar que un cuarto del plantel educativo del país, que son aproximadamente unos 50.000 profesores, maestros, han abandonado sus puestos. Por ello, es que uno de los grandes temas que vamos a tener hoy día en la conversación con Renato es qué se puede esperar y cuáles son los escenarios probables de solución de este conflicto, que va mucho más allá de Siria, que en estos momentos involucra a Irán, Rusia, Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, tiene a los kurdos en un rincón, que representa también nuevas manifestaciones que no habíamos visto anteriormente, como han sido los ataques del autodenominado Estado Islámico en Europa, por ejemplo, otras manifestaciones de radicalismo religioso, etcétera, etcétera. Es un tema bastante complejo y por eso vamos a tener la oportunidad de brindarle una hora el día de hoy. Pero para abrir, aquí nos vamos con nuestra primera pausa musical. Evidentemente, y lo estuvimos pensando en la semana antes de traer aquí nuestra selección musical, nos basamos principalmente en el rock. Casi todo la guerra tiene como banda sonora el rock, así que vamos a partir con exponentes nacionales. A propósito de que Jorge González ganó como un reconocimiento hoy día como exponente de música popular por parte del gobierno de Chile, le mandamos un saludo al que al menos a nivel personal considero el mejor letrista del rock local. Vamos con esta canción de Los Prisioneros que se llama Jugar a la Guerra. Son destinos. cuando grande voy a ser sindicato. Volvemos y lo prometido es deuda. Estamos aquí junto a Renato Vélez, quien va a ser nuestro analista el día de hoy, nuestro analista internacional. ¿Suena bien eso, no, Renato? Sí. Renato es licenciado en Historia, ahora está terminando ya el magíster en Estudios Internacionales ahí del ICI. IEI, es un Instituto de Estudios Internacionales de la Chile. Bueno, aquí con Renato hicimos malabares para poder encontrarnos el día de hoy, así que nos vamos a sacar provecho. Le había dicho a ustedes, escuchas, que Renato había estado aquí justamente en el programa, que si mal no recuerdo que fue por septiembre del año pasado, no me acuerdo muy bien la fecha, pero el día de hoy nos convoca estos 5 años de la guerra en Siria. Y lo conversamos recién mientras escuchamos la canción de Los Prisioneros con Renato, que obviamente creemos que lo que corresponde es hacer una especie de cronología, explicar un poco el origen del conflicto y cómo ha ido evolucionando. Así que dejo el micrófono aquí para que Renato nos vaya relatando un poco cómo es, desde su perspectiva como historiador, cómo han ido avanzando los hechos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, estar nuevamente acá. Gracias por venir, hermano, si te sabes. Gracias a ti. Y bueno, si uno quiere hacer una panorámica de lo que han sido estos 5 años de guerra, hay que volver al inicio de esto, que es la Primavera Árabe. La Primavera Árabe era esta, es muchas cosas, es mejor hablar de levantamientos árabes o de revueltas árabes, porque no es un todo homogéneo, sino que cada país tenía sus particularidades. Y sobre todo porque el concepto Primavera Árabe es un concepto que inventaron los norteamericanos. No es un concepto que haya salido del mundo árabe. Ellos trataron de homologar un poco lo que estaba pasando a lo que fue la caída del muro. Claro. Como esta sería como la tercera oleada, después de la caída de todas las dictaduras del mundo, y en el fondo la gente lo que quería era democracia y libre mercado. Ese era como así se estaba vendiendo el producto Primavera Árabe en términos genéricos. Y aparte, qué lindo que suena Primavera. Claro. Bueno, pero siendo justo, también calzado con la época del año, imagino, en el hemisferio norte. Claro. Sí, siendo justo. Entonces, eso en términos a grosso modo. Uh-huh. Pero lo que decía era que era un movimiento muy heterogéneo y en cada país tenía su dinámica. ¿Ya? Entonces, la cuestión partió en países que tenían gobiernos que eran pro-norteamericanos, y en algún momento Estados Unidos se dio cuenta que, en el fondo, para mantener la hegemonía en el poder había que dejarlos caer y traer a otro tipo de gobierno. Ya que es más o menos parecido a lo que pasó aquí en Chile con Pinochet, que en algún momento perdió el apoyo de Estados Unidos. Y el ejemplo quizás más fuerte es como Egipto, ¿no? Claro. Entonces el caso egipcio es el paradigmático de la Primavera Árabe, porque justamente el reemplazo a la dictadura de Mubarak era la Hermandad Musulmana. Claro. Y la Hermandad Musulmana es un partido político islamista, reaccionario, que se vende en la prensa como el Islam moderado. O sea, como que no es islamista como Al-Qaeda o qué sé yo, pero es un movimiento reaccionario que históricamente se ha preocupado de romper huelga, que siempre ha colaborado con el imperialismo británico al principio, y después con los gringos, trataron de asesinar a Nasser, y así tienen toda una historia, digamos, de colaborar con las potencias occidentales. Entonces, la apuesta de Estados Unidos era instalar gobiernos de la Hermandad Musulmana que llegaran al poder a través de elecciones. Lo hicieron en Túnez, lo hicieron en Egipto, y después de eso dijeron, bueno, ahora hay que volcar esta cuestión a otros países que también eran objetivos de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el caso de Libia o el caso de Siria. Y ahí, por ejemplo, está el tema de Al Jazeera. Al Jazeera era como la especie de voz de las primaveras árabes, pero Al Jazeera no es un canal privado, pero es propiedad de la familia real de Qatar, que son también los financistas de la Hermandad Musulmana. Entonces había todo un despliegue, digamos, mediático para que esta cuestión resultara y posicionar a la Hermandad Musulmana en el poder. Por eso también es que Turquía invierte mucho en la Primavera Árabe, porque el partido que gobierna hoy día, Turquía, es el brazo turco de la Hermandad Musulmana. Eso es como a grosso modo el panorama general. De ahí viene el tema de Siria. ¿Ya? En Siria hay un gobierno que no es un gobierno democrático al estilo occidental, porque casi ningún país en esa zona es una democracia a la occidental, pero sin embargo en un país que tenía un alto grado de industrialización, de desarrollo autónomo, que no dependía del capital, digamos, occidental, que tenía una tradición de gobierno nacional popular, pero que en el último tiempo, sobre todo en los 2000, había tratado como de privatizar algunas cosas, de eliminar algunos subsidios, pero esa cuestión se frenó. O sea, no era como en Egipto, la situación no era dramática como en los otros países. O sea, no daba como para... Por un lado, o sea, si la preocupación hubiese sido económica, no daba para derrocar al gobierno, ya, porque en el fondo siempre se preocuparon de mantener un bienestar o una calidad de vida importante en la población. Y la otra razón que le da legitimidad a este régimen, al gobierno de Bashar al-Assad, es que tiene una posición, digamos, regional, que está cuadrado con Irán, está cuadrado con Hezbollah, que apoyó la resistencia palestina. Entonces tenía un posicionamiento, entre comillas, antiimperialista, que eso también a la gente le gustaba. Entonces la mayor parte de la población estaba a favor del gobierno, y eso no iba a cambiar. Entonces en marzo del 2011, más o menos en esta fecha, empezaron estas protestas, y ahí, digamos, se dijo, no, la gente se alzó contra el régimen de Bashar al-Assad, que es una dictadura brutal y bla, bla, bla, bla. Pero si uno mira los acontecimientos ahora ya con más tiempo y uno los mira con perspectiva, esto no es muy diferente, o la dinámica que tuvieron estas protestas, a lo que pasó en Venezuela en abril del 2002, o en Ucrania en febrero del 2014. Ya que había protestas, ¿no es cierto?, de gente que efectivamente quería derrocar al gobierno, pero infiltrado en eso había mercenarios, francotiradores, que empezaron a disparar a la policía, a la fuerza de seguridad del gobierno. Las fuerzas de seguridad respondieron, hubo muertos y dijeron, aquí hay represión y qué sé yo. Entonces ahí se armó esta bataola y fue escalando y fue escalando. Y al igual que en Ucrania, el embajador de Estados Unidos en Siria estuvo en las protestas, entonces tampoco era como que la injerencia se fuera así como soterrada, sino que era injerencia descarada. Y hoy día, gracias a los emails de la Hillary Clinton, está bastante claro que está incluso trabajando con Google para fomentar este tipo de alzamiento y tratar de derrocar al régimen a través de una revolución de color, como le llaman, o un golpe suave. Y como eso no resultó, empezaron a traer mercenarios. Entonces pasamos del modelo de la revolución de color a un modelo parecido al de la contra en Nicaragua. Ese es más o menos el estilo de guerra que estamos viendo, donde la mayor parte de las fuerzas de la, comillas, oposición son mercenarios, gente que viene de afuera, grupos terroristas que vienen de afuera. Y la oposición interna nunca fue mayoría en el país, y esa oposición también es muy heterogénea, porque dentro de esa oposición estaba la hermandad musulmana, pero también había grupos que eran laicos, pero que nunca adhirieron, digamos, a derrocar al gobierno, sino que sencillamente querían una transición política, y que son grupos que tampoco eran del agrado de Estados Unidos. Entonces cuando esta cuestión se transformó en una guerra, toda esa oposición quizá más a veces de izquierda o liberal también, más de derecha, se fue para la casa nomás, pues se arrestaron, porque ya quedó bastante claro quién estaba manejando esto y que iba en servicio de las potencias occidentales y regionales. Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Qué pretende las potencias occidentales en Siria? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué hay un interés en Siria? Bueno, son varias cosas. ¿Ya? Te digo inmediatamente, porque esta conversación, te digo yo, casual, informal... Siempre alguien mientras se dan estas charlas, estas conversaciones, menciona el petróleo, digo. Claro. Por otro lado, yo siempre, insisto, este es un programa de economía política, creo que a veces más que el petróleo, que esto puede ser un poco descarado y histórico lo que estoy diciendo, pero más que buscar una fuente de provisionamiento de energía, de repente también da la sensación que en realidad es la capacidad de ubicarte en un lugar que es estratégico. Entonces, bueno. Claro. Bueno, ahí, respecto al factor petróleo, bueno, yo creo que más el factor fundamental acá, como yo estudio relaciones internacionales, esto como más geopolítico. Claro, claro. Si uno mira el mapa, en los años 70, Brzezinski, que era el asesor de Jimmy Carter, dijo, acá en el Medio Oriente, en Medio Oriente y el sur de Asia, se está formando un arco de crisis, de inestabilidad. Esto poquito antes de que empezara la revolución en Irán. Entonces lo que dijo Brzezinski, bueno, el Islam se está alzando como una amenaza para Estados Unidos en este arco de crisis, y lo que nosotros tenemos que hacer es volcar esa amenaza, ese arco de crisis, contra nuestros enemigos, que era la Unión Soviética. Y por eso es que se produce la guerra de Afganistán en los 80, que en el fondo es el intento de Estados Unidos de meter a Rusia en una guerra que no puedan, digamos, sustentar, y que eso les chupe los recursos económicos y haga colapsar el país. Y lo que estamos viendo ahora es como una repetición del arco de crisis, ya, pero una versión más extendida, porque tenemos el problema en Ucrania, tenemos el problema en el Cáucaso, quedó la embarrada en Libia, tenemos el tema en Siria, el tema en Irak, el tema en Irán, Afganistán, y después ya el sudeste asiático, los problemas con China y con Corea del Norte. Entonces tenéis el arco de crisis completito, ya, y en el fondo el objetivo acá, más que controlar o apoderarse del petróleo de esos países, es evitar que otros tengan acceso a ese petróleo. Porque los países que tienen mayor demanda de petróleo, o el que tiene mayor demanda ahora, es China. De ahí China, por un lado, está entrando en África con préstamos sin intereses, construyendo infraestructura a cambio de sacar el petróleo de China. Y el otro proyecto que tienen los chinos es las nuevas rutas de la seda, que ese es como el gran proyecto, y que es justamente la respuesta, digamos, a Estados Unidos, que se está volcando ahora al Asia-Pacífico con el TPP... Sí. Y todo ese tipo de cosas que no son casualidad. Entonces, lo que dice los chinos es, bueno, si los gringos se están moviendo hacia el Pacífico, nosotros nos vamos a mover hacia el Atlántico. Y eso lo hacen a través de las rutas de la seda, que son van a ser una serie de carreteras y líneas de trenes claro, que van a conectar hasta China España, con, ¿no? Claro, China con Alemania, China con España, y todas esas, una de las vías de la ruta de la seda terrestre pasa por Irán, Irak, Siria y de ahí Europa. Entonces, por un lado, ahí se neutraliza la proyección geopolítica que tiene China y su integración con Rusia. Esa es una razón, ¿ya? Las otras son las razones que tienen las potencias regionales, ¿ya? Porque justamente en este juego del petróleo había dos proyectos de oleoducto, uno que iba desde Irán, Irak, Siria y de ahí a Europa, y otro que pretendía ir desde Qatar, Arabia Saudita, Siria y Turquía. Y obviamente el gobierno sirio no apoyó ese proyecto en ningún momento, porque no son sus aliados. Y esa también es una de las razones de por qué Turquía, por qué Arabia Saudita y por qué Qatar son los tres países que más han invertido en derrocar a Bashar al-Assad y han apoyado a Al-Qaeda, al ISIS, etcétera. Ya, esos son como los motivos quizás económicos, pero también hay otros motivos. Por ejemplo, una de las estrategias que tiene el imperialismo en Medio Oriente como para someter a los pueblos es fragmentar la zona, fomentar el conflicto sectario entre sunitas, chiitas, kurdos y árabes y así. Y en el fondo el único país laico que quedaba en el Medio Oriente era Siria. El otro era Libia y ya no existe como país ni siquiera. O sea, es una tierra de nadie, digamos, donde todos pelean por los recursos. Y por último, esta cuestión refuerza la seguridad de Israel, ¿no? Porque en el fondo el único habían dos, claro, porque te fijáis, después de la primavera árabe como que Israel desapareció del mapa, porque antes era el conflicto de Israel con Irán por el programa nuclear y después con la primavera árabe se desapareció. Pero resulta que el país que más se ha beneficiado con las primaveras árabes es Israel. Porque todos dicen, no, que Israel ahora se ve más, como que ya, digamos, las políticas racistas, como que ya la gente las tiene más, o sea, sabe lo que es Israel en el fondo, pero en términos duro, puro y duro, en la práctica Israel ha reforzado su seguridad, porque todos los enemigos de Israel están siendo atacados por ISIS. ISIS es un enemigo de Irán, ISIS es un enemigo de Irak, ISIS es un enemigo de Siria, ISIS es un enemigo de Hezbollah, y además, cuando ISIS entró a la franja de Gaza, no fue para lanzar misiles a Israel, sino que fue para atacar a Hamas, para atacar al Frente Popular. Entonces, ahí queda la pregunta, o sea, ¿cómo no se va a beneficiar Israel de un escenario como ese? ¿Ya? Y además sirve para, o sea, en el hipotético caso de que el ISIS llegase a controlar y crear al califato en algún territorio más o menos definido, le va a servir a Israel también para decir, no, los musulmanes son todos terroristas, el Islam es terrorismo, y eso en el fondo sí justifica más represión, más colonización, y avala en el fondo la tesis del choque de civilizaciones también. Es comercio, economía, bueno, me refería más que todo también al tema del control de los recursos, comercio por las rutas, Israel, por ahí va más o menos un poco este puzzle, digamos, que ya cumple 5 años. Yo te iba a decir, ojalá no estemos haciendo este programa el otro año, pero bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante. Vamos a ir con otra canción para seguir conversando con Renato después de esta nueva pausa musical. Y ya que mencionamos y ahí hablamos de imperialismo y todo, vamos con esta canción que de alguna manera, este es de unos gringos, de la banda Anthrax, y se llama Evil Twin, algo así como Gemelo Malvado. Y viene a emparentar un poco todo, pensémoslo así, pues ellos como gringos lo ven como entre sus autoridades políticas, pero también lo que ellos también ven como amenaza. O sea, de alguna manera ponen la misma balanza a Estado Islámico, porque ese es como, se ve desde allá, digamos, como la gran catástrofe, digamos, contra Occidente, pero también como son sus gemelos malvados, sus propias autoridades y su política internacional. Vamos con esta canción y ahí seguimos hablando con nuestro analista invitado el día de hoy, Renato Vélez. Yeah. CAES es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos con Renato, que es nuestro analista, nuestro invitado el día de hoy. Estamos hablando, obviamente, de un programa dedicado, nuestro 169 capítulo lo dejamos dedicado a la conmemoración de los 5 años del inicio de la guerra en Siria. Guerra en Siria ya es una forma de manifestar quizá uno de los conflictos más complejos para el ciudadano de a pie, como uno. Y por eso tenemos aquí al compañero para que nos explique un poco más cómo se ve esto desde la perspectiva de la distribución del poder, etcétera, de a los intereses. Y creo yo, Renato, que algo que nos podría ayudar a eso es entender quién pelea contra quién en todo este desorden, y que depende mucho de a dónde uno lo mire. O sea, si yo veo televisión, esto pareciera que fuera una guerra de Europa, de la OTAN, digamos, contra los Estados Islámicos, y del al-Assad y el gobierno Baas que tienen ellos en Siria, contra un grupo de rebeldes que quieren democracia. Todavía yo lo veo así. Si yo prendo la televisión, lo veo así. Pero explícanos tú un poco más, porque aquí hay otros actores, desde los kurdos, que por un lado yo los veo como unos grandes revolucionarios, pero por otro lado también sé que están apoyados por Estados Unidos. Bueno, ayúdanos a entender un poquito el panorama ahí, estimado. Bueno, yo creo que en el fondo la guerra en Siria es una guerra a 4 bandas hoy día. A cuatro bandas. Está el gobierno y los aliados del gobierno, están los rebeldes, el Estado Islámico y los kurdos. Pero yo voy a ir desglosándolo en ese orden, porque si no, no se entiende muy bien de qué va cada uno. ¿Cuál era el primero? El gobierno. Gobierno, hablemos del gobierno. Entonces. El gobierno está liderado por el Baas, pero los partidos Baas suelen gobernar en coalición. No es como, no son gobiernos de partido único, nunca lo han sido. Pero antiguamente, la constitución antigua de Siria, el artículo 5, creo, decía que el Baas era el líder de la sociedad siria. Esa cuestión, cuando empezaron las protestas, se reformó y hoy día Siria tiene un sistema pluripartidista, digamos, en la constitución. Hay gobierno y oposición, y cada uno son bloques, digamos, que están representados en el parlamento. El Baas gobierna con el Partido Comunista y con otro partido que era nacionalista árabe, por un lado. Y hay una oposición que está el Partido Social Nacionalista Sirio, que no es un partido nazi, sino que es una especificidad de Siria, un partido de nacionalista de izquierda, que gobierna con otra facción del Partido Comunista, o sea, perdón, que está en coalición con otra facción del Partido Comunista Sirio. Como oposición. Yeah. Pero eso, a eso se le entiende como gobierno, según la prensa, porque hay un sistema político funcionando en Siria, y tiene oposición y tiene gobierno. ¿Ya? Entonces eso es algo que también se omite o no se dice en los análisis. ¿Ya? O hay elecciones, de hecho elecciones parlamentarias el próximo mes, en abril, donde van a participar estos y más partidos. O sea, se ha ido abriendo un poco el espectro de partidos políticos en Siria. Pero eso en el fondo es lo que compone el gobierno. ¿Ya? El gobierno como fuerza militar tiene el ejército, pero también tiene milicias. Hay milicias que son milicias que se llaman las Fuerzas de Defensa Nacional, que serían una especie de paramilitar en el fondo, es gente civil que toma las armas, y también cada partido tiene sus milicias. El Partido Social Nacionalista Sirio tiene milicia, el Partido Comunista tiene milicia, el Baas tiene milicia, también hay un grupo que se llama la Resistencia Siria, que es un grupo marxista-leninista, y el logo es Che Guevara con la bandera siria, que ellos operan en el norte de Siria y lo que buscan es hacer un levantamiento de la población siria que vive en Turquía, en una región específica del sur de Turquía. Entonces, eso es más o menos la constelación de fuerzas del gobierno en el interior. Okay. A nivel regional, el gobierno también tiene el apoyo de Hezbollah, que es la resistencia, el movimiento de resistencia del Líbano, tiene el apoyo de Irán, tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo tácito de Irak, y de milicias también que de Irak vienen a pelear contra el Estado Islámico en Siria. Entonces ese es un bando, a grosso modo. Okay. Después está el bando de los rebeldes, ¿ya? o de los revolucionarios sirios, como les dicen también, sí, algunas personas, sí, no voy a decir quiénes. Y resulta que este bando, aquí, si tú te fijas, yo hice una separación entre la oposición, que dentro del bando del gobierno, en realidad está el gobierno y una oposición legal, ¿ya? También hay una oposición no legal, pero que no es parte de los rebeldes, que es un grupo que se llama el Consejo Nacional de Coordinación, que son partidos de izquierda, y que no están a favor de derrocar al gobierno, sino hay que hacer una transición, digamos, sin interferencia de Estados Unidos ni de las potencias occidentales. Pero ese grupo tampoco se menciona porque no cuadra con la narrativa que venden los medios. Claro. Ahora, en el bando rebelde, por un lado está el Ejército Libre Sirio, ¿no? Que es un grupo de gente, algunos que desertaron del ejército, ¿no? Que por eso se dice, el Ejército Libre Sirio son los rebeldes, gente que desafió al poder y la cuestión, pero muchas de esas personas fueron sobornadas por Arabia Saudita, por Qatar, por Turquía, recibieron apoyo mediático, eso también está en los correos de la Hillary Clinton, así que no es ninguna teoría de conspiración, y esa gente armó este consejo, este Ejército Libre Sirio, ¿no? En una primera etapa, cuando empezó esta revuelta o guerra en el propio sentido, este Ejército Libre Sirio era como la fuerza principal, ¿ya? Pero en el fondo era como un paraguas, no tenía una estructura definida y era una bolsa de gato, ¿ya? Entonces, en algún momento, dentro del Ejército Libre Sirio, se formaron otros grupos de corte más islamista, ¿ya? Y aquí es donde aparece Al-Qaeda. Hasta el 2000, durante la guerra, hay un grupo que se llamaba Al-Qaeda en Irak, ¿ya? Al-Qaeda en Irak hoy día es el ISIS, ¿ya? Se cambiaron el nombre, es el mismo grupo. Y esta gente, cuando empezó la guerra en Siria, mandaron algunos cuadros de Al-Qaeda en Irak, los mandaron a Siria para formar Al-Qaeda en Siria, que no existía hasta ese momento. Y eso después se transformó en el Frente al-Nusra, ¿ya? Que es también una de las principales fuerzas de los rebeldes, ¿ya? El Frente al-Nusra o Al-Qaeda. Uh-huh. Y además de eso, en el fondo hay un punto como el 2012-2013 en que el Ejército Libre Sirio como que ya no se la pudo, ¿ya? Y entonces Arabia Saudita, con Qatar y Turquía, empezaron a traer combatientes de afuera y tipos ya más fanáticos, fundamentalistas, y hay grupos como el Ejército del Islam, el Frente Islámico, Ahrar al-Sham, y un montón que no viene al caso mencionarlos todos, pero que son los grupos que dominan el campo rebelde, si se quiere. Ellos son los rebeldes sirios, no son gente que quiere democracia, ni nada por el estilo, sino que son tipos que también cortan cabezas, violan mujeres, trafican personas, y todas las cosas terribles que hace Estado Islámico, ellos también las hacen. ¿Y están enfrentados entre ellos dentro de...? No. No. Bueno. Por eso es un bando, digamos, compacto. ¿Ya? O sea, a veces hay roce entre los laicos del Ejército Libre Sirio con estos otros grupos, pero como no pesan nada en la práctica, los que mandan son estos, son este tipo de grupos. En tercer lugar está el Estado Islámico, y aquí hay una cosa súper importante de decir: el Estado Islámico, la gente dice, no, es que, porque yo se lo he escuchado también a gente que dice, no, es que Al-Assad creó el Estado Islámico para que la revolución perdiera su cauce, así como para que la cooptaran ellos, que la cuestión no tiene ni pies ni cabeza. O sea, eso no lo he escuchado. Pero yo he visto muchos académicos europeos, ¿sí?, españoles sobre todo, que dicen eso, y no tiene ni pies ni cabeza, esa cuestión es una idiotez, del porte de un buque, pero eso lo dicen los medios gringos, europeos, españoles, ingleses, etcétera. O sea, esa es como la narrativa que tenían. Pero el Estado Islámico existía, de hecho Bashar al-Assad lo dijo, así como... El Estado Islámico apareció en Irak, yo no gobierno Irak, ¿cómo iba a tener la culpa de que aparezca el Estado Islámico? El Estado Islámico fue un grupo que se creó después de la guerra de Irak, en Irak, por gente que era del ex-Bas iraquí, que los echaron del ejército porque Estados Unidos desmanteló el Estado en Irak, y eso implicó echar a todos los militares, esa gente se quedó sin pega, y además porque cuando Estados Unidos administraba Irak, crearon... como había una insurgencia, digamos, contra la ocupación, crearon unas cosas que se llamaban los grupos del despertar, que eran escuadrones de la muerte que se dedicaban a aplastar esta insurgencia. Y esa gente después también pasó a componer la estructura del Estado Islámico. Esa gente después se pasó a Siria, y eso es el conflicto a grosso modo. O sea, como que como que se hicieron tan poderosos, porque Arabia Saudita, Turquía sobre todo, les dieron tantas armas, tanto financiamiento al ISIS, que dijeron, bueno, esta es la nuestra, vamos a implementar nuestro proyecto del califato, con todo lo que eso implica, y por eso es que empieza el conflicto entre el Estado Islámico y los rebeldes, porque hasta el 2013 el Estado Islámico, el ISIS, era parte de los rebeldes, no había ningún problema. El Ejército Libre Sirio trabajaba con el Estado Islámico, entonces tampoco fueron amigos y ahora son enemigos, pero ahora, digamos, por un tema de hegemonizar el poder en la zona, pero no es que sean tan diferentes el Estado Islámico de, qué sé yo, de Al-Nusra que Al-Qaeda, pues son la misma, el mismo tipo de organización. Perfecto. Y por último están los kurdos. El cuarto bando. Claro, el cuarto bando. A ver, vamos a hacer un repaso rápido. El gobierno, los rebeldes, Estado Islámico y ahora los kurdos. Claro. Los kurdos son el cuarto bando y en realidad están haciendo una pelea por las de ellos. O sea, en el fondo, en Irak, creo que ya lo hemos comentado, en Irak existe un gobierno regional del Kurdistán, es un gobierno que históricamente ha sido apoyado por Israel, por Turquía y por Estados Unidos, ¿verdad? como punta de lanza, como para empezar a quebrar el espacio del Medio Oriente en estados más pequeños, y están aprovechando la guerra del ISIS para o la guerra contra el ISIS para controlar más territorio y ser un estado autosuficiente. Así que probablemente este año vaya a haber algún tipo de plebiscito en Kurdistán iraquí para separarse del resto de Irak, pero eso puede cambiar, hay que ver cómo se desarrolla. Y en el caso de Siria, hay un partido que es el Partido de la Unión Democrática, el PID, que es cercano al PKK, yeah, de Turquía, que son los que están en guerra con Erdogan en este momento. Y resulta que el PID, de cuando empezó la revuelta o la guerra en Siria, el presidente Assad lo que hizo fue nacionalizar a todos los kurdos del norte de Siria. Les dio la nacionalidad siria, porque ¿qué pasó? En Siria históricamente hay población kurda, pero no tanta como la que existe ahora, porque en los años 70 sobre todo, o cuando empezó la guerrilla en el fondo del PKK con Turquía, muchos kurdos se pasaron a Siria y se pasaron ilegales. Entonces lo que se hizo el 2011 fue darle la nacionalidad a todos esos tipos que se habían pasado a Siria. ¿Ya? Entonces en el fondo eso calmó un poco la situación de los kurdos respecto al gobierno sirio, y por eso es que hoy día hay zonas, enclaves del gobierno dentro de zonas que hoy día controlan los kurdos, y no hay enfrentamientos entre ellos, ¿ya? Entonces no es que los kurdos apoyen al gobierno, pero tampoco están en contra, están tratando de organizar su proyecto con el tema del confederalismo democrático y todo eso. Pero hay un sector de Siria que está reclamado, digamos, por el gran Kurdistán, ¿no? Claro. ¿Y qué pasaría ahí? En la región que le dicen Rojava. ¿Y qué, ¿ya?, pasaría ahí? Ese es el tema. Porque ¿Siria está dispuesta a perder terreno? No. Claro. Es que se supone que los kurdos no quieren crear un estado independiente en el norte de Siria. Ese es el plan de los norteamericanos, no es el plan de los kurdos, al menos a nivel oficial. Entonces, ¿cuál es el tema? Que los kurdos estos del norte de Siria están recibiendo apoyo de Rusia y de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿en qué medida los kurdos del norte de Siria van a tener capacidad de maniobra si resulta que Estados Unidos está armándolo? Porque por último, en el caso de Rusia, Rusia ha dicho que lo que quiere es una Siria unida, digamos, pero organizada de otra forma, como puede ser, por ejemplo, una autonomía en el norte, donde se le reconozcan ciertos derechos étnicos, que es más o menos lo que piden los kurdos, ¿ya? El tema es que también los kurdos están aceptando el apoyo de Estados Unidos, porque si no reciben el apoyo de Estados Unidos, lo más probable es que Turquía los ataque a ellos. Entonces, como una especie de garantía, el tema es hasta qué punto van a poder mantener ese equilibrio sin terminar siendo funcionales a los intereses de Estados Unidos. Ahora, en el norte de Siria, estos kurdos, que son los que todos pintan de revolucionarios, les regalaron dos bases a Estados Unidos. Hay fuerzas especiales de Estados Unidos trabajando con esos kurdos. Ya no estoy hablando de los kurdos de Irak, que eso todos sabemos que son vendidos históricamente. Entonces ahí hay un problema y una situación que se va a tener que dirimir en algún momento. Y lo que pasó ahora último fue que los kurdos declararon la autonomía del norte de Siria porque no lo incluyeron en los diálogos de paz en Ginebra. Y eso fue presión de Estados Unidos y de Turquía, porque Rusia siempre ha dicho constantemente, y el gobierno sirio también, que ellos quieren que los kurdos también estén en esta negociación de paz, porque si no se pierde la unidad de Siria. Entonces es súper complejo ese tema. Wow, sí. Bueno, aquí somos algunos de los que de repente hablamos harto de Turquía, de los kurdos. Que a todo esto me había olvidado mencionar también todo el conflicto que está pasando en realidad, en particular con Turquía, y que ha implicado harto ataque a la población civil. Desde el último que... Bueno, yo en realidad no le compro mucho a Erdogan, pero el último había sido ¿cómo se dice cuando lo asumido, digamos, por una facción kurda? Claro. Pero no la conocía nadie. No, era como la voz acá en los... ese tipo de organización. No es el PKK oficialmente. Yo había pensado que eran como autodentados, pero ya me parecía raro. Oye, vamos con la última canción. Para volver a aquí con Renato, nuestro analista el día de hoy, y a ir cerrando el programa, si se nos fue súper rápido, para ver qué es lo que... No vamos aquí, no tenemos como vaticinar ni ningún oráculo, pero va a darnos un poco la idea. Vamos con esta canción, se llama Peace Sells, algo así como alguien vende paz, y el coro dice, ¿pero quién la compra? Es como algo así el juego. Este es de la banda también gringa Megadeth. What do you mean? Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos ya cerrando aquí este capítulo especial sobre los 5 años de la guerra en Siria junto a Renato Vélez, historiador y quien está ahí estudiando relaciones internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y quien ya había sido nuestro invitado anteriormente. Por eso los que ya se han repetido aquí el plato ya son de la casa. Compañero, queda quizás una de las preguntas más... yo diría livianas, porque no hay nada, no hay mucho que decir. Lo que pasa es que entre los diálogos, entre los cesarfuegos, entre que Rusia retira un poco de las tropas, entre la inestabilidad que tú estás presagiando sobre el futuro del Kurdistán, al menos en el norte de Siria, debido a los apoyos divergentes que recibe, ¿cómo ves tú el futuro de esto? ¿Estaremos haciendo un programa de esto nuevamente en un año más? ¿Los 6 años de la guerra en Siria? Sí. Yo creo que la guerra tiene por lo menos para 2 años más. ¿En qué te afirmas para tal aseveración? Porque, o sea, a ver, yo creo que los gringos ya aceptaron que ya perdieron, o sea, el objetivo inicial era derrocar a Bashar al-Assad, y no lo van a hacer, ya con la intervención rusa quedó claro que no pudieron. Exacto, sí, fondo se reforzó la posición, entonces hay que ver cuál es el plan B, uh-huh. Y el plan B es la división de Siria. Dividir Siria en varios estados, que también uno podría decir que en realidad ese era el plan A, porque ese es el plan A de Israel. Desde hace muchos años ellos plantean crear el nuevo Medio Oriente, nuevos estados, todos sectarios, confesionales, que están peleados unos con otros. Entonces lo más probable es que vaya a haber algún intento de Estados Unidos, quizá, porque no creo que Estados Unidos tenga tanta voluntad, porque ya como que ya... Como al llegar a este acuerdo el cese al fuego con Rusia, en el fondo está concediéndole la partida a Rusia y al Assad de que ya ganaron. Entonces lo más probable es que Estados Unidos busque generar un conflicto en alguna otra zona, puede ser Ucrania de nuevo, o Asia Central, o algo así, o el Cáucaso, pero los que sí van a estar con pataletas son los turcos y los de Arabia Saudita, así que probablemente ellos vayan a intentar provocar algún tipo de intervención terrestre en Siria. Y de todas maneras es poco probable, pero lo van a intentar en algún punto, sobre todo cuando ya el ISIS esté como siendo derrotado por el ejército sirio. Entonces tenemos el triunfo en Palmira, que es súper importante, más que por la importancia histórica, porque tiene una importancia estratégica. Ahí se puede lanzar el ejército a recuperar la frontera con Irak, puede avanzar a la capital del Estado Islámico, que es Raqqa, y puede avanzar hasta el Éufrates, en otra ciudad importante que es Deir ez-Zor. Entonces lo más probable es que el ejército sirio siga avanzando, digamos, en esa zona, ¿ya? Y eso va a tomar bastante tiempo, ¿ya? Porque lo que se ha visto es que el Estado Islámico a veces puede que se retire de un terreno, pero después vuelvan con más fuerza. Y pasó, digamos, por eso se perdió Palmira el año pasado. Es decir, se expulsó al ISIS, se pensó que estaba todo solucionado y después llegaron como una avalancha y se apoderaron de la ciudad. Entonces, por eso yo creo que tiene para unos 2 años la guerra con el Estado Islámico, porque también depende de lo que sucede en Irak, que es otro espacio. El tema con los rebeldes, probablemente se vaya de algunos rebeldes, que está pasando ya, están entregando las armas, los rebeldes sirios que eran efectivamente sirios, ya se están entregando, están firmando acuerdos de reconciliación con el gobierno, etcétera, eso lo están coordinando los rusos, pero el problema son los rebeldes sirios que en realidad no son sirios. Porque todos estos grupos que yo te mencioné, como al-Nusra, Agrar al-Sham, Yaish al-Islam, son grupos que a lo mejor el líder es sirio, pero toda la camarilla que tiene son sauditas, marroquíes, libios, iraquíes, son todos menos sirios. Entonces va a existir ese problema de cómo neutralizar esos grupos. Una parte buena es que Rusia no los considera rebeldes, sino que los considera terroristas, así que también están atacándolo a esos grupos, que es lo que no hace Estados Unidos, porque Estados Unidos cuando ataca al ISIS supuestamente solo ataca al Estado Islámico. Para Rusia son todos terroristas, digamos, todos los grupos estos fundamentalistas que tienen las mismas prácticas son todos terroristas, así que por ese lado el conflicto seguiría avanzando a favor del gobierno. Ahora, en términos globales, lo más probable es que el Estado Islámico, cuando pierda en Siria y en Irak, se traslade a otra zona. Por eso es que ahora último estamos viendo los atentados en Europa, en Bélgica. En Bélgica es el país con más combatientes del Estado Islámico originarios de Bélgica. Eso es un dato no menor, ¿ya? O sea, 500 combatientes del ISIS son belgas, ¿ya? Y ese es el per cápita más alto en todos los países de la eurozona, entre comillas. Y por otro lado, los del Estado Islámico van a tratar de proyectarse a África. Y van a ocupar Libia como para proyectarse al sur de África. Ahí está el tema con Boko Haram, sí, que se unió al ISIS también. El Al-Shabaab en Somalia. Y entonces ahí tiene otro área de disputa, ¿ya? Y un dato que quizá, este es como el dato freak, pero igual es importante tenerlo en cuenta, que es China. Porque China ha estado al margen de todo esto, sí. Pero resulta que en el norte de Siria hay colonias de turcos chinos, ¿ya? En China existe una minoría turca en una región que se llama el Turquestán chino. Y el gobierno de Erdogan ha estado trasladando gente desde ahí para colonizar el norte de Siria y ellos quedarse con ese territorio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se derroten a los terroristas en Siria? Esa gente va a volver a China a cometer atentados, o a desestabilizar, o a tratar de independizar esa zona del resto de China. Y ese es un conflicto que China lo está viendo ahí con cuidado. Entonces, si tú te fijáis, ¿a dónde van a ir los del ISIS? Van a ir a China, a molestar a China en su propio territorio, así como pretendían volver a Rusia, y también van a ir a África, que es otro espacio de disputa entre Estados Unidos y China. Entonces, por eso hay que ver esta cuestión como un tablero de ajedrez y ver, digamos, a quién afectan estos grupos. A pesar de que tengan agenda propia, hay algo que los impulsa, que es la plata y las armas de otros poderes que todos sabemos quiénes son, pero a veces no queda muy claro. Uf, bueno, no fue nada alentador este capítulo en particular. Es que no habíamos hecho ni uno sobre la guerra. De verdad, en estos 4 años que llevo con nuestro nunca me he enfocado en esta temática en particular. Es cierto que el conflicto brotan por todos lados. Bueno, a ponerle ojo, esperemos que... No vamos a decir que esperemos haber sido... adivinadores del futuro, digamos, aquí en el programa. Solamente esperamos el cese al fuego en la vida de los inocentes, pero también que prosperen aquellas experiencias que sí están planteando algo nuevo. Algo mejor, algo en la línea de lo que planteamos aquí como Radio Sindical. Te agradecemos mucho, Renato, tu tiempo. Renato, se hizo un tiempo bastante especial para estar acá, así que por eso le agradecemos en particular que su presencia en el día de hoy y toda la información que compartió con nosotros. Agradecemos a DJ Clotario, como todos los lunes. Lo dejamos invitado a seguir escuchando la radio de la voz de los trabajadores y nos escuchamos ya en el otro mes, que sería el primer programa del mes de abril, en un nuevo capítulo de este programa de Economía Política. Chau, chau, chau, Renato, muchas gracias. Okay. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.